aquí llegó Arangibel, nada más y nada menos, el famoso Arangibel, una estrella de la defensa de la patria. No se pierda Arangibel todos los días sin tapujos, YBKE Mundial a las 6 de la mañana. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarios y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos arrancando ya el jueves 6 de agosto de 2015. Es la semana en la que se ha activado todo el proceso preelectoral que nos llevará a la elección del 6 de diciembre. Hay una gran expectativa en el país, el debate se ha ido agudizando, las acciones, los planes, las campañas están ya casi que virtualmente en la calle. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso el día de hoy, vamos a seguir comentándolo, por supuesto. Pero antes yo quiero hacer aquí un comentario referido a algo que nos interesa también muchísimo a todas y todos los venezolanos y que está asociado con el tema de las acciones que está adelantando el gobierno para reprimir la violencia, la inseguridad en la que se nos está tratando de sumir, incluso con inyección de factores exógenos desde afuera de nuestro país para tratar de provocar inestabilidad, ingobernabilidad y buscar un estallido social, como hemos dicho acá permanentemente. El presidente de la República, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, en cadena nacional de radio y televisión, anteayer, se refirió a este tema. Habló ahí de todo lo que se ha hecho como esfuerzo por parte del Estado para contener la acción de la criminalidad en todos los ámbitos, como lo hemos comentado, por asegurar, garantizar la paz en la ciudadanía. Él habló en esa cadena con motivo del 78º aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, inicialmente la Guardia Nacional, ahora Guardia Nacional Bolivariana, de planes que han sido develados en los que estaría involucrado el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica para provocar de aquí a diciembre situaciones de conflictividad, de violencia en las calles, que puedan favorecer los planes de la derecha de no llegar a la elección, habida cuenta de lo mal que ellos están en este momento y de lo que vamos a comentar en los próximos minutos. En todo caso, en los anuncios que hizo el ciudadano presidente, queda claro que hay la reafirmación de la búsqueda de la violencia por parte de la derecha nacional e internacional. Están conscientes de que no las tienen consigo de cara a las elecciones o a la elección para la Asamblea Nacional. Y eso, por supuesto, es preocupante, es de suma importancia y es por ello que lo queremos colocar en primer orden de ideas aquí en el programa el día de hoy. Uno de los aspectos que nos parece fundamental en esa transmisión en cadena nacional fue la capacidad técnica, el profesionalismo que pudimos ver ahí a lo largo de toda esa transmisión por parte de la Guardia Nacional Bolivariana. Se llenó por completo todo el Paseo de los Próceres de las distintas unidades de la Guardia Nacional y eso a nosotros pues nos parece muy tranquilizante, muy alentador. Pero cuando estábamos preocupados porque probablemente se le alborotara la malicia a alguno que otro malandro por ahí en las calles, sacando cuentas indebidas con eso de que ahí estaba toda la Guardia Nacional y que ellos podrían entonces moverse tranquilamente por cualquier parte haciendo de la suya, resulta que al final de la transmisión nos encontramos con el anuncio de la activación de la unidad élite que estaba desplegándose a lo largo y ancho del país en ese momento, en particular en Miranda, Vargas y el Distrito Federal. Ahí se anunció, después de esa transmisión, que están activados 400 efectivos de este cuerpo élite de la Guardia Nacional Bolivariana y que solo en el primer semestre, óiganlo bien, en el primer semestre del año, han llevado a cabo 540 detenciones por extorsión en todo el territorio nacional. Han sido detenidos 240 secuestradores que han sumado a todo ese trabajo de logros contra la delincuencia por parte de esa unidad élite, que ha alcanzado al desmantelamiento de 136 bandas. Se han liberado 62 secuestrados y se ha alcanzado casi 1,000 vehículos que han sido rescatados, que habían sido robados, hurtados a sus dueños y que como lo he dicho yo todos estos días, en las últimas semanas, es solo parte de lo que se ha venido haciendo desde esas operaciones de liberación del pueblo. Fue presentado también el reporte esta misma semana de la incautación de más de 15.000 piezas de vehículos y motos en estas acciones que ha emprendido la Policía Nacional Bolivariana junto con los demás organismos que han participado en todo esto, como el CICPC, etcétera, que se han abocado a estas acciones de lucha, de contraataque contra la violencia, la criminalidad, los delitos, el robo, la estafa, sin contar con lo que se ha adelantado, que también lo hemos visto, en contra del bachaquerismo, como se conoce. Las acciones contra el bachaqueo han dado resultados cuantiosísimos en incautación de cantidad de productos que se tenían acaparados, escondidos, para promover la inflación con los precios y con ello pues hacer un gran negocio a la vez que se genera malestar entre la población. Esto nos parece sumamente relevante, como digo, porque es la demostración, insisto, de un gobierno que está actuando sin ningún miramiento. Ayer lo comentábamos y celebrábamos incluso la detención de funcionarios de la Guardia Nacional mismo. Y en el marco de todos estos operativos contra el bachaqueo, estamos viendo resultados más que contundentes frente a este hecho criminal que está generándole tantos problemas al país, que están buscando que definitivamente se produzca un estallido y al cual el pueblo se ha negado, que es el otro aspecto resaltante de esto, que el pueblo se ha negado de manera permanente a caer en la provocación de ese estallido que, como hemos visto, han sido incitados desde sectores muy específicos que ya están ubicados, están perfectamente identificados y están muchos de ellos tras las rejas. Eso también lo comentó el ciudadano presidente de la República en ese evento. Se sabe quiénes son los cabecillas de la promoción de los desórdenes en San Félix y ellos están ya capturados. Y se sabe quiénes son los que están promoviendo acciones desde el ámbito de los sectores políticos incitando a esos factores violentos a que generen desórdenes en las colas que está padeciendo la gente producto de la guerra económica que se ha desatado contra el pueblo. Eso está detectado y se está actuando contra ellos. Y los resultados, como digo, los vamos a estar enumerando permanentemente aquí. Y ahí lo primero, lo primordial, es que la gente tenga perfecta claridad de dónde está efectivamente planteado el problema, que obviamente no es producto de ninguna política del gobierno revolucionario por lo que se está atravesando por esa coyuntura. La coyuntura de la cola, de la escasez, etcétera. Vamos a seguir hablando de eso en otra oportunidad, pero por lo pronto, nosotros desde acá queremos saludar esa activación de esta unidad élite de la Guardia Nacional Bolivariana que ha demostrado en este primer semestre con esta cantidad de detenciones, con la cantidad de desmantelamiento de acciones de secuestro, con los desmantelamientos de bandas delictivas, con la incautación de miles de vehículos de todo tipo y de piezas de repuesto para carros, cauchos, todo eso. Nosotros queremos sumarnos al regocijo del país por esas acciones. Vayan contra quien vayan, pero que sean en función del bienestar, de la paz, de la tranquilidad y sobre todo del bolsillo de los venezolanos. Nosotros lo vamos a celebrar permanentemente. A esa unidad élite le debemos nosotros una extraordinaria fanfarria, un himno contra el malandraje que le vamos a dedicar hoy a esa unidad élite. Bueno, ahí está el himno contra el malandraje, como nosotros lo tenemos instituido acá en el programa. Quiero comentar lo que hemos visto, pues, todos estos días de inicio ya virtualmente de la carrera electoral para la elección del 6 de diciembre. El día de ayer estuvimos viendo las inscripciones, ayer y anteayer, estuvimos viendo la presentación de los candidatos ante el Consejo Nacional Electoral en el estado Miranda, en Nueva Esparta, en Aragua, en Cojedes. Hemos visto fundamentalmente esos estados. En Cojedes nos llamó muchísimo la atención que se dio la presentación en medio de un soberano palo de agua y no se movió nadie. El chavista ya ha convertido eso de cero temor a la lluvia en un evento político en un ritual casi que sagrado, permanente, que forma parte de la idiosincrasia del chavista. La misma primera combatiente lo decía ayer, ¿o no? Lo decía la gobernadora del estado de Cojedes, Erika Faría. Nuestro abrazo para ella desde acá. Ella lo comentaba en un grito emocionado: si Chávez se mojó, nosotros también nos mojamos. Es ya casi que una doctrina, como decimos. Y eso nos pareció a nosotros maravilloso. El pueblo en la calle presentando sus candidatos. Eso es una cosa que lo hemos visto en todas las presentaciones, por cierto, del gran polo patriótico. Hemos visto la emoción, la alegría de la gente, que a nosotros nos complace muchísimo porque no tiene nada que ver con la visión catastrofista que presenta la derecha, que quiere vender que este es un país que está sumido en la pesadumbre, en el lamento profundo. Y no, tienen problemas, como tienen todas las sociedades, como tienen todos los países del mundo. Aquí lo hemos sostenido permanentemente. Nadie ha negado que hay una situación de agobio por la que atraviesa el pueblo. Y junto a él está la revolución luchando por superar esa difícil coyuntura, que es la perversión del capitalismo lanzada contra un pueblo casi que con odio, en función de una venganza porque el pueblo no vota por la derecha. Decidió que no volvería más la derecha a gobernar en este país. Es como una factura de odio, como digo, lo que le está pasando la oposición al pueblo venezolano. Y ese pueblo es el que vimos en todas esas presentaciones, con ese entusiasmo, con ese amor con el que uno lo ve respaldando a los candidatos de la revolución, y que yo en particular me he detenido a tratar de ver en los rostros, no ver la masa, no ver el conjunto en una sola toma, sino tratar de buscar en los ojos, en la mirada de la gente. Y cuando la veo emocionada, aplaudiendo, aclamando a sus candidatos, me convenzo de que ciertamente yo no estoy errado en mi apreciación, y que quien esté errado tiene que ver esa emocionalidad, ese entusiasmo, ese compromiso revolucionario, a ver hasta dónde le resiste esa negativa a aceptar que en Venezuela hay un pueblo que está definitivamente decidido a construir el modelo socialista que nos trajo el comandante Chávez. Yo reto al que tenga el alma más dura a que se enfrente a ese pueblo cara a cara, que lo vea, a ver si le sigue resistiendo en la cabeza la idea de que este país está deprimido, que está triste, que está por el suelo y que no tiene ya ninguna emoción por la revolución bolivariana. Yo quisiera que de verdad esa prueba la haga la gente. Y en este espacio nosotros vamos a estar permanentemente trabajando en esa dirección, poniendo la verdad verdadera donde tiene que estar y no escondida como la quiere la oposición, para colocar su mentira, su farsa por delante, para tratar de seguir engañando como hicieron en el pasado al pueblo, vendiéndole baratijas, vendiéndole espejitos, cuentas, como que si con ello pudiera lograrse la fortuna en la vida. Es la gente que ha engañado al pueblo con el tema del bachaquerismo, ¿saben? Esta gente de la derecha es la que estimula el bachaquerismo. Yo cada día estoy más convencido de eso, porque nada es más parecido a la lógica, al pensamiento de la derecha, no solo nacional, sino internacional, que esa lógica absurda de déjame meterme ahorita 10.000 o 20.000 bolívares con esta especulación, a sabienda de que estás destruyendo la economía, que va a llevarte a que más nunca podrás ganar dinero si se viene abajo el bolívar y se viene abajo nuestras reservas y se acaban nuestras posibilidades. Es decir, estás destruyendo tu futuro por meterte 20.000 bolívares hoy. Es una cosa absurda, eso no tiene sentido, sino solo, única y exclusivamente en la lógica del capitalismo. En el capitalismo se privilegia la defensa del interés individual, particular, la mezquindad, el egoísmo, es la norma fundamental. Por eso es que no se pone de acuerdo nunca el modelo neoliberal en cómo resolver los problemas que agobian a la humanidad. Siempre se busca es salvar a la empresa privada, salvar al banco, salvar a la corporación. pero llega hasta ahí la solución que le proponen ellos al mundo. Se dice que los países son desarrollados cuando son desarrollados sus bancos y sus empresas, pero ¿y los pueblos? Los pueblos pasando hambre, penuria, como en Estados Unidos, por ejemplo, que cada día hay más hambre, más miseria, más mendicidad, pero se considera que es la primera potencia porque tiene no sé cuántos dineros depositados en no sé cuántos bancos. Es así como mide el capitalismo el desarrollo, el bienestar de ellos, de los ricos. Y de eso vamos a hablar también. Pero yo quiero no separarme del tema de la presentación de los candidatos que está teniendo lugar esta semana, porque ello es revelador de las diferencias que tenemos que nosotros tener establecidas para tomar la decisión de por quién vamos a votar el 6 de diciembre. Y yo les pido que busquen su cuadernito y sigan anotando ahí, diferencia tras diferencia. Yo se la voy a decir todos los días. Aquí yo quiero que tengan el día de hoy esta diferencia. Busquen las tomas de las presentaciones, por ejemplo, de Cojede, por citarle una sola, o de Aragua, el día de ayer. Vean la gente, la cantidad de gente que está ahí, midan la emocionalidad, vean el entusiasmo de la gente que hay ahí, y después vayan y vean a ver qué es lo que hay en la oposición. Ellos que dicen que son la gran mayoría, que lo que pasa es que no lo dejan ver por el Canal 8 la mayoría de ellos y que no sé cuánto. Bueno, yo le voy a leer lo que hace la oposición, la MUD que llaman ellos. Mientras se está dando toda esta algarabía revolucionaria en el país, yo les quiero contar qué es lo que está haciendo la gente de la MUD. En la nota de la sección política de Últimas Noticias del día de ayer, se lee lo siguiente. La MUD habría acordado no postular candidatos de COPEI. Yo tengo que aclarar que COPEI es integrante fundamental de la MUD. Es uno de ellos. Es uno de sus socios fundamentales. Y lo están sacando del juego. Y yo voy a leer la nota para explicar por qué lo están sacando del juego. Fuentes de la MUD informaron que la organización acordó la noche de este martes por unanimidad no postular a ningún candidato de COPEI en los 27 puestos que le correspondían por consenso. Ustedes se dan cuenta que ahí hay una repartición que está incluida ya en esa afirmación. No hay primaria alguna, eso es mentira, ellos no respetaron eso jamás, ellos hicieron una pantomima y eso aquí lo explicamos hasta la saciedad. Ellos tienen los puestos distribuidos entre ellos, se los negocian y después ellos ven a ver quién ponen ahí cada uno. Explicó el medio, Última Noticia, tras un largo debate, que la postulación en alianza perfecta con la tarjeta única, ellos hablan de alianza perfecta, pobrecito, con la tarjeta única peligra si se incluye alguno de los nombres en disputa en el seno del Partido Verde y dan por descontado que intervendría el Tribunal Supremo de Justicia si se favorece alguno de los candidatos en disputa. Es decir, ellos se están adelantando algo que no ha sucedido, ni se tiene razón alguna de que suceda, es que en función de una disputa interna que hay en COPEI, entre sectores que se están cayendo a cuchilla limpia ahí dentro de COPEI, hay uno que demandaron ante el Tribunal Supremo de Justicia que se les reconozca a ellos como autoridades. En medio de esa reyerta, la MUD ha dicho que les da miedo que intervenga el Tribunal Supremo de Justicia para favorecer a alguno de los candidatos en disputa y por eso no van a meter a COPEI. Fíjense cómo están ellos legitimando la reyerta a cuchilla limpia que se están metiendo esta gente en COPEI. Lo están legitimando, están diciendo, mira, hay una disputa, no hay cómo resolverla, la va a resolver el Tribunal Supremo de Justicia, nosotros no podemos meternos en eso. ¿Pero es para qué? Para quedarse con todos esos puestos, porque no tienen cómo hacer, cómo resolver, porque ellos precisamente tienen más partido, más siglas que gente ahí para poder meter en los distintos puestos que ellos consideran que serían salidores para la Asamblea Nacional. Sigo leyendo la nota. Añade que la decisión obedece al pleito judicial que una de las corrientes de la organización, encabezada por Pedro Urrieta, con el apoyo de Enrique Mendoza, oigan dónde entra este hombre aquí, ¿no? Enrique Mendoza fue candidato presidencial de la MUD, o de lo que ellos llamaban Coordinadora Democrática antes de llamarla MUD, es uno de los diputados que nadie recuerda, es decir, de los que menos se recuerda en la Asamblea Nacional, porque nunca asistió a las sesiones, fue electo por COPEI en la actual Asamblea Nacional, jamás ha ido. Y es parte del problema. Nosotros lo comentamos aquí recientemente, en el debate que hay en COPEI, que ellos ponen una gente que se sabe que no van a cumplir ninguna labor, no van a desempeñar ningún trabajo ahí en la Asamblea Nacional. Están metidos en un problema siempre gravísimo porque no tienen gente competente para postular a la Asamblea Nacional. Y de ahí es donde está el problema. Entonces fíjense ustedes, la reyerta no es un asunto, sino un reparto de una cantidad de borrachos peleándose por una botella que ni siquiera es de ellos. Es una cosa absurda. Pero además es que en esta elección se está reproduciendo la pelea que ya tuvieron para la elección del 2010. En la presentación de las planchas del 2010 hubo retraso también por divergencias internas en COPEI, también en el mismo partido, en la que también estuvo involucrado Enrique Mendoza. Él decía que él tenía que encabezar la lista de Miranda y no que pusieran a Julio Borges, que era el que proponía parte de Primero Justicia. Mendoza se trancó y casi que divide la situación partidista ahí en aquel momento, en el 2010. En aquel momento estaba Ignacio Plana en la Secretaría General de COPEI. En este caso, ellos están peleándose con un grupo que tiene a Antonio Ecarri, que les ganó en la primaria a Imael García y a otros candidatos, y ahora Antonio Ecarri vuelve a ganar y lo vuelven a sacar. Y lo vuelve a sacar es Roberto Enríquez esta vez. Entonces, la reyerta es de tal magnitud que es grotesca. Mientras está la feria de la alegría, la fiesta nacional que está teniendo lugar con el pueblo en la calle respaldando a los candidatos a la revolución, lo que hay en la MUD es un chiquero. Como dice Diosdado, ese es el lodazal. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Conmemoramos ayer 29 meses del paso del comandante Hugo Rafael Chávez Frías al plano eterno. Para nosotros es, por supuesto, una fecha que nos llena de profundo dolor. Solo comentarlo, solo recordar ese infausto momento para nuestra historia, que fue la partida del comandante a ese plano excepcional, maravilloso, en el que se encuentra hoy. Pero por supuesto que nos complace el que sabemos que se está transformando desde esa gran eternidad en un ser de dimensión infinita que cada día va creciendo más. Va creciendo porque va creciendo en el amor del pueblo, en la lealtad revolucionaria, como lo he hablado a lo largo de toda esta emisión y en todas nuestras entregas, convencido como estamos de que el legado del comandante, el más importante, es ese amor del pueblo. Eso lo construyó Chávez solo. Él, impulsando una idea que era desconocida o rechazada por la mayoría en el pasado, eso de que los hombres pudieran expresar amor, muy propio de las sociedades machistas que dejamos atrás, con el impulso del feminismo, en primer lugar, que promovió el comandante Chávez en la Revolución Bolivariana, y luego con la expansión de la calidad del ser humano que promovió en todos los ámbitos. Eso del amor tiene que ser en algún momento estudiado por las academias, probablemente no por las academias burguesas, sino por las que están surgiendo en el seno de la revolución. Nosotros veíamos ahí la Escuela Venezolana de Políticas Públicas anunciando una nueva cátedra, el estudio de nuevas cátedras que deben ir incorporándose en el sistema educativo venezolano, y al frente del cual fue nombrada una comisión de eminentes venezolanos, gente luminosa, de la que nos complacemos nosotros muchísimo, por supuesto, como venezolanos, que estén ahí al frente de ese proyecto. Los proyectos de reforma educativa siempre fueron frustrados a lo largo del tiempo en Venezuela, contando incluso con figuras egregias, grandes, prominentes figuras de las letras, del pensamiento, del conocimiento en general, de la ciencia, de la cultura. Siempre eran postergadas sus actividades, sus informes, sus propuestas. Fueron postergadas desde siempre porque al sistema burgués no le interesa para nada la modificación de su hegemonía. No le interesa para nada ninguna propuesta transformadora. Le teme a toda propuesta de transformación porque sabe que ahí detrás viene la elevación de la conciencia de un pueblo, y un pueblo consciente va a tender siempre a la transformación y a la erradicación de la injusticia y la desigualdad. Pero en el ámbito revolucionario es un compromiso que se ha postergado precisamente en la búsqueda de las condiciones de la sociedad que estamos construyendo para abrirle paso a esa nueva realidad de una nueva cátedra, bajo preceptos que tengan correspondencia con la verdad que están experimentando, por la que están atravesando en estos tiempos nuestros pueblos. Ahí se plantearon cuatro áreas. La identidad, por ejemplo, ha sido colocada en primer lugar. El imperialismo, la economía y no recuerdo cuál era la otra. Pero ahí, al frente de esa propuesta de investigación y desarrollo, están venezolanos eminentes, como digo. Están el doctor Potelá, está Luis Brito García, está Vladimir Acosta, está Iradia Varga. Hay una propuesta que busca la transformación a partir del estudio sistemático profundo de, perdón, no mencioné Mario Sanoja, me están haciendo aquí acotación, Mario Sanoja, por supuesto, gran amigo, camarada, compañero y excelso profesor, por supuesto. Como digo, entonces son intentos para hacer con buen pie, no experimentando a lo loco, sino para hacer con buen pie una propuesta de transformación de la sociedad a partir de la transformación del ser humano. Fidel Castro lo decía en una oportunidad, lo decía ya Simón Rodríguez en los orígenes de nuestra república, lo dijo Chávez, lo dijo el Che Guevara. No puede haber una sociedad transformada si no hay un hombre transformado. Y estoy aquí resumiendo, digamos, en una frase lo que dijeron cada uno en su momento al respecto de este tema. El asunto es vital para la concreción de un proyecto de justicia y de igualdad social. La elevación de la conciencia del individuo, de la cultura, del conocimiento del individuo, es el motor que asegurará la transformación de la sociedad. Si no, por muchas leyes que haya, por muchos decretos que haya, no se alcanzará jamás la transformación verdadera si no se transforma el individuo. Por eso, esa iniciativa del gobierno revolucionario que presentaba ayer el vicepresidente Ricardo Meléndez, en ese acto ahí en la Escuela Venezolana de Planificación de Políticas Públicas, es una iniciativa que tiene que ser aplaudida y que tiene que ser respaldada por todas y todos los venezolanos. Quiero compartir con ustedes una nota que creo que está asociada a esto de la elevación de la conciencia de los pueblos, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Fíjense ustedes cómo es necesaria esa conciencia para la lectura de la noticia mundial hoy en día, por mucho que es manipulada ella por los sectores, por las grandes corporaciones mediáticas que controlan la información para amoldarla de acuerdo a sus intereses, a los intereses de los sectores hegemónicos que son los dueños de los medios de comunicación, de las grandes corporaciones de la comunicación en el mundo. Ayer veíamos un reportaje en CNN, absurdo, completamente absurdo, pero es además tomado el CNN en inglés. Nosotros lo estábamos viendo en CNN en español. Y es un informe completísimo que ellos presentan de una España que supuestamente está teniendo una recuperación vertiginosa. Una cosa completamente fantasiosa, absurda. Hay una situación comprometida para Rajoy, que se está postulando para una reelección ahí en España. Y el avance de no solo fuerzas de izquierda, sino fuerzas chavistas como Podemos, que está teniendo lugar allá de manera creciente, progresiva y cada vez más consistente, está alarmando ya no solo al gobierno español, sino que está alarmando a Europa entera y más allá. Ahora los Estados Unidos están saliendo a armar un discurso completamente fantasioso, como digo, de una supuesta recuperación económica de España que estaría descollando en el resto de Europa. Una cosa disparatada. Hace una semana exactamente, nosotros leíamos aquí las declaraciones de la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, que le exigía a España recortes salariales y expulsión hasta donde pudiera de trabajadores de su puesto de trabajo. Eso lo leímos aquí la semana pasada. Ahora aparece la gente de CNN presentando un asunto idílico, inexistente, de una España que está creciendo y que ha caído el desempleo y que no sé qué cosa, y que se han recuperado. Una cosa completamente falsa. Que cualquiera que no esté debidamente preparado, que no sea consciente, ve ese informe o está pasando frente a un televisor y se encuentra con esa noticia y cae en la trampa de creer que efectivamente, no, sí, ya lo de España pasó, ahora sí se está... se va a venir a recuperar ahora el neoliberalismo justo cuando está creciendo el chavismo en España. ¿Por qué no se recuperó antes de que apareciera toda esa corriente de Podemos, al frente de la cual está Pablo Iglesias y está el amigo Juan Carlos Monedero, etcétera? ¿Por qué no se recuperaron antes? Porque eso tiene meses apenas, pero ya Rajoy tiene más de 4 años en el gobierno. Y antes de Rajoy, lo que tenía el que estaba antes que él, y antes que él el otro, y el circo. ¿Por qué no recuperaron a ese país antes? Se van a venir a recuperar cuando no tienen ni cómo recuperarse, ni hay recursos, ni hay política que hayan articulado para ello, sino que siguen dependiendo del Fondo Monetario Internacional. Ahora, cuando está creciendo Podemos, es que se va a venir a recuperar de la noche a la mañana, como prodigiosa y milagrosamente, sin que haya intervenido nada desde el punto de vista de articulación de política económica para ello. No se puede creer, si no se tiene una preparación suficiente para analizar qué es lo que está pasando en la noticia, se cae en esa trampa. Si no se posee el instrumental, las herramientas para el análisis profundo, con propiedad, se cae en esa trampa y la gente puede llegar a pensar que efectivamente, bueno, sí, ya se superó, ahora vamos todos a votar por las opciones neoliberales. Y nos mandan de allá para acá un mensaje, y por eso me interesa mucho comentar esto aquí hoy. Porque nosotros también vamos a fin de año a una elección en la que está vendiendo la derecha mundial que, resolviendo esta elección de aquí, de Venezuela, la elección para la Asamblea Nacional, que es para la asamblea, que no es para cambiar gobierno, se acabaría la revolución bolivariana y que triunfaría el neoliberalismo. Eso es lo que ellos están planteando. Y mucha gente cae en esa estafa. A nosotros nos preocupa eso. Este programa está dedicado precisamente a abrirle los ojos a esa gente que pudiera, por falta de información, de analizar estas cosas en detalle, como aquí procuramos hacerlo, pudieran caer en esa trampa. Y sería, por supuesto, una omisión gravísima de la revolución si nosotros no nos abocamos a esto. Pero ahí hay una cruda, grotesca, bochornosa manipulación en esos noticieros que están vendiendo esa idea de que España se está recuperando. No se está recuperando nada. Si España se estuviera recuperando, no habría salido Christine Lagarde a exigirle a Mariano Rajoy hace menos de 7 días que recortara los salarios todavía mucho más y que despidiera mucho más gente de la que se ha despedido, que es el país en Europa que más gente ha sacado de sus puestos de trabajo, producto de que no hay forma alguna, desde el punto de vista económico ni de política de gobierno, de resolver la permanencia de la gente en los puestos de trabajo porque no pueden solventar una cosa que se conoce como los pasivos laborales. De ahí que entonces todos los recortes en la seguridad social, el alargamiento del tiempo de vida útil del trabajador simplemente para no jubilarlo, el abaratamiento del salario. A la gente se le exige en España que o acepta la mitad del salario o no se le da el trabajo. Esa es la realidad cotidiana. La realidad cotidiana es que se están desahuciando a cerca de 400 familias mensualmente en España. ¿Por qué creen ustedes que mientras se está dando este debate político, se está dando simultáneamente el mismo debate o con mayor intensidad por diversas regiones de España por independizarse? No es solamente Cataluña. Es Cataluña, es el País Vasco, es no sé cuánto, es una cantidad de gente que no quiere saber más nada del reino de España y su monarquía inútil, costosísima y onerosa para la economía española. Cuando hablamos en estos términos, lo estamos haciendo en función de que tengan cuidado, tengamos cuidado todas y todos, de cómo eso nos impacta, porque de allá es donde están viniendo supuestamente a darnos clase a nosotros de economía, de democracia, de libertad, de desempeño político, de tolerancia política. Son ellos los que están viniendo supuestamente a darnos clase, pero los que se están viniendo abajo son ellos. La economía venezolana tiene una de las situaciones más difíciles que puede enfrentar un país en un momento determinado. Venezuela es un país que no es una gran potencia económica desarrollada, pero tampoco es un país pobre, es un país petrolero. Y Venezuela, con ese gran activo que es su recurso fundamental, ha tenido un problema gravísimo este último año, que es la caída a la mitad del precio del barril en el mercado internacional. Nadie puede pensar que se sostenga una economía en las mismas condiciones cuando se viene abajo la mitad del ingreso. Eso es absurdo, eso es imposible. El mundo capitalista no tiene fórmula alguna para resolver eso. Pero Venezuela lo ha resuelto, el presidente Nicolás Maduro lo ha resuelto. En Venezuela no hay escasez de productos. Hay productos que se los lleva el mercadeo capitalista, que se conoce como bachaqueo, y los coloca en la acera de enfrente a 10 veces más el costo. Pero los productos están ahí. En Venezuela no hay una situación de padecimiento de hambre producto de que falta la comida porque el gobierno ha dejado caer la economía. En Venezuela faltan los productos porque se los lleva el capitalismo para colocarlos a la venta a precios más caros, inflados, en la acera de enfrente. Por eso la gente hace cola, porque no quiere comprarlos allá a precios excesivos. Y hace la cola porque tiene dinero para comprarlos, pero al precio que el gobierno revolucionario le ha asegurado que no va a subir. Por eso es que hay esa cola, porque la gente sabe que sí va a encontrar un precio bueno. El que puso el gobierno es el precio bueno. El que puso el capitalismo es el precio malo. Es el precio inaceptable el que pone el capitalismo. Por eso es que hay la cola aquí y no hay cola para comprar en el bachaquero. La cola está aquí porque está haciéndose cola donde está el precio barato que puso el gobierno revolucionario para beneficiar al pueblo. No hay cola para comprarle a ningún bachaquero porque allá no hay un precio justo. Allá no hay un precio razonable. Allá no hay un precio que favorezca al pueblo ni a nadie. Esa es la realidad que tenemos en Venezuela. Con la mitad del ingreso hemos logrado sortear esta coyuntura terrible, teniendo los productos, pero interferidos por un proceso especulativo desestabilizador al que está apostando el imperialismo norteamericano, la derecha venezolana, los medios de comunicación privados. Esa es la verdadera realidad. Si usted quiere leer solamente todo el escenario político, económico, social del país en la falta de papel toalé y de harina pan, el problema ya es suyo, que usted quiere autolimitarse. Pero si usted quiere entender la realidad completa, tiene que aprender entonces a ampliar el pensamiento, mirar todos los elementos, mirar todos los componentes, todos los factores que inciden, para poder determinar, primero que nada, cuál es la realidad y segundo, quién es el enemigo verdadero. En relación a eso, nosotros le decimos, fíjense, por ejemplo, lo que hacen los medios de comunicación internacionales, no solo con la agresión contra Venezuela, que usted pudiera decir que ya usted está cansado de eso. Vea lo que están haciendo con esa farsa de que España y que se está recuperando. No se está recuperando nada. España está más hundida que nunca, mientras Venezuela logra mantenerse a flote con la mitad de los ingresos, con la mitad de los recursos. Y a pesar de la fuga descomunal de divisas que han hecho desde Miami con el dólar today, los miserables que atentan contra nuestra economía desde la derecha. Eso es lo que usted tiene que aprender a leer. Pero nosotros vamos a seguir analizándolo en otra emisión porque ya el día de hoy se nos acabó el tiempo. Nos despedimos esperando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Será hasta una nueva oportunidad. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana, comandante tierra y pan. La bondad siembra de la historia, comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión. Y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador.